corazones, Señor, de la orgullo. Y que caminemos, Padre, día a día nos ayudes a caminar en santidad como tú nos lo demandas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, un poco mejor. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cansados? Yo sí. Si venimos de semanas de viaje. Hola. Me voy a sentir muy incómodo con ustedes sentados ahí. Pero les voy a dar una dispensación de gracias por porque no somos ellos. Por eso nada más. Llevamos una semana en los Estados Unidos, no sé, lunes, digamos después de la medianoche, el viernes, y murió mi mamá, y yo estaba fin de semana pasado en Guatemala, y pensábamos que no íbamos a estar el día de hoy para esta reunión, pero así lo arregló el Señor todo este asunto. Aquí estamos, pónganse cómodos. Estoy tratando de despertarme. Veníamos así dormidos en el carro. Busquen en Romanos, por favor. Sean bienvenidos todos. Gracias. Y les pido que tengan paciencia con este tema que vamos a ver. Es un tema que pudiera parecerles como fuera de lugar para esta reunión especial el día de hoy, pero vamos a tener otra oportunidad, otra predicación más adelante. Van a ser dos. Yo pensaba cuatro, pero me dijeron tan solo dos. Y el segundo tema pudiera ser más apropiado. ¿Listos? En Romanos, y Primera Tesalonicenses. De preferencia que salgan los menores de edad. Esto no lo comentábamos con el pastor Omar. Es mejor que no estén presentes personas menores de edad para escuchar este tema. Por favor, vamos a tratar de... Están pidiendo que pasen las maestras. Primero Tesalonicenses 4, llevo toda la semana hablando en lenguas, al otro lado de la frontera, estaba platicando con algunos hermanos tratando de cambiar el disco duro, pero los dos siguen prendidos, entonces van a ver mis ojos haciendo eso, cierro mis ojos porque... están brincando de un disco duro al otro, y si abro mis ojos, me siento así. Primera Tesalonicenses 4, a este texto llegaremos. ¿Listos? Vamos a volver a orar. Se pueden acomodar mejor ya con unos espacios que se libraron, ¿no? Como hay un alboroto todos los días en nuestra ciudad, ya nos sentimos mejor al haber provocado todo este alboroto aquí al principio del curso. Tan solo falta que lleguen los policías. ¿Listos? En 1 Tesalonicenses 4, en el primer versículo, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, y el tema aquí es de cómo os conviene andar, esta fórmula de andar, que se repite interminablemente en el Nuevo Testamento, y luego la segunda, agradar a Dios. Y esto es un tema que se repite en relación con una lista muy interesante de puntos, de cómo hemos de agradar a Dios, cómo hemos de tener esta meta, la aspiración, el deseo y el propósito de agradar a Dios. En una lista, lo vuelvo a decir, de cosas muy interesantes, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, por la voluntad de Dios, ¿no? Recibieron todo esto, los mandamientos de nuestro Señor Jesús, y específicamente... se refiere, es plural, a una lista de estos mandamientos, y aquí hay un punto específico en relación con dichos mandamientos, porque la voluntad de Dios, específicamente aquí, vean, es vuestra santificación. Y esto es el proceso, ¿no? Largo, que no termina hasta el último día de nuestra estancia en este mundo, en donde vamos mortificando las obras y los frutos de la carne, y por otro lado vivificando las gracias y frutos del Espíritu, y en medio de la lista de cosas que se relacionan con nuestra santificación, viene este tema, que es el tema que vamos a discutir el día de hoy, la sexualidad humana. Que os apartéis de fornicación. Esa es la palabra genérica que se refiere a toda clase de inmoralidad sexual. Fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, y esto es un debate para los eruditos, en relación con el modismo. En el texto griego, la palabra vaso se refiere tanto al cuerpo de cada creyente como un vaso o instrumento, como en algunas versiones modernas, algunos de ustedes lo habrán visto así probablemente, se refiere a tu pareja, y específicamente al cuerpo de ella o de él, su vaso, ¿no? Que cada uno de nosotros sepa tener su vaso, y esto es un aspecto de esta misma santificación, en santificación y honor, no con la versión antigua, afecto de concupiscencia o pasión, ¿no?, desordenada. Es un tema bien conocido en aquel entonces, porque en el mundo greco-romano dominaba la inmoralidad sexual, e incluso en las religiones paganas practicaban a la hora del culto, incluso con las prostitutas en muchos casos, ¿no? En los templos de los gentiles practicaban la fornicación y la inmoralidad sexual. Y el texto dice, no, la forma en que hemos de tener o mantener o usar correctamente tanto nuestro cuerpo como el cuerpo de nuestra pareja, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles paganos inconversos, que no conocen a Dios. Y luego, que ninguno oprima, la versión antigua, defraude, vean, o peca defraudando, ni engañe en nada a su hermano. Y su hermano aquí, desde un principio, es tanto a su pareja como a otros cristianos, ¿no?, en este contexto. Y luego viene la advertencia, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. El Señor es vengador de todo esto. Y luego, porque no nos ha llamado Dios en mundicia, se vuelve a repetir este aspecto específico de nuestra santificación. A santificación nos ha llamado. Y al final, esto lo veremos terminando. Esta primera sesión es un poco complicado y largo el asunto, como vamos a ver. Y no juzgan precipitadamente hacia dónde vamos con esto, porque vamos a darle la vuelta antes de terminar para que se aplique todo esto a cada persona presente. Pero véanlo. Ocho. Así que el que menosprecia, la versión antigua, el que rechaza, y como vamos a ver, el que rechaza la enseñanza divina sobre la sexualidad humana, a esta persona se refiere, bien, no menosprecia a hombre o a los hombres, sino a Dios. No rechaza al hombre, sino a Dios, el cual nos dio su Espíritu Santo. Ahora, no pierdan de vista, a este texto volveremos. En Romanos 1, por favor. Vamos a pasar a Romanos 1. Y la lectura comienza En esta descripción de la apostasía cíclica que llegó al mundo antediluviano, luego postdiluviano, que se ha repetido a lo largo de la historia, y lo estamos viviendo hoy día en una forma especial, en el versículo 23, cambiaron la gloria después de, no vamos a ver todo el texto, de haber rechazado el conocimiento de Dios, después de haberlo conocido, lo rechazaron, y cambiaron su gloria, Dios incorruptible. Esto es la fórmula que la palabra de Dios nos proporciona respecto a la idolatría religiosa en todas sus formas antiguas y modernas. Le convirtieron a Dios primero en la semejanza de imagen de hombre corruptible, le bajaron de su trono, le hicieron igual a uno de nosotros, y luego le hicieron igual, le bajaron más, más allá del nivel de los seres humanos, al nivel de los, del reino animal, de los animales, aves, reptiles, animales de cuatro pies, serpientes, por lo cual Dios, y esto es la primera vez que se menciona este punto, tres veces lo repite, los entregó en inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de manera que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios. Ese es el gran cambalache, cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a afectos o pasiones vergonzosas. La misma cosa que acabamos de ver en Tesalonicenses. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural, las mujeres se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas, la versión antigua dice, nefandas, ¿no? No simplemente vergonzosas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, ni siquiera tomar en cuenta a Dios, ni saber cosa alguna de él, Dios los entregó una mente depravada, reprobada, para hacer lo que no conviene. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que acabamos de leer y por lo que vamos a discutir en esta hora. Te pedimos por cada persona presente para que podamos prestar atención, adorarte en espíritu, en verdad, reconocer la autoridad que tienes sobre nosotros y lo que nos enseñas en relación con nuestra sexualidad a través de esta palabra tuya. Y te pedimos que las aplicaciones pertinentes sean hechas y aplicadas a la vida, al corazón y a la conciencia de cada persona presente por el poder de tu Espíritu Santo. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero el tema que les mencioné que pudiera no ser apropiado para esta reunión es la sexualidad humana. Y lo que vamos a discutir primero es, vamos a darle vueltas a esto para ver lo que está pasando en nuestro mundo moderno en relación con una lista de cosas, y luego vamos a terminar viéndolo en otra forma. Ahora, estamos viviendo hoy día en la última etapa de lo que se consideraba en los años 50 y 60 como la revolución sexual. Y esta revolución sexual ya está llegando a su colmo en estos días y está provocando, como vamos a ver, muchos problemas en todo el mundo. Para las personas que piensan que este tema ni siquiera me interesa, o los que pudieran pensar que a qué me importa, ¿no?, todo esto, tan solo les pido paciencia porque vamos a ver cómo nos importa y cómo nos toca y cómo nos interesa a todos nosotros este tema. Pero de manera preliminar, voy a resumir aquí algunos puntos que pudiéramos discutir a fondo, el tiempo no lo permite. Todos nosotros sabemos que hay una tremenda controversia acerca de la sexualidad humana hoy día. Esta controversia está terminando en varios puntos, lo vamos a decir que veremos, en relación con la supuesta identidad de género de muchas personas que dicen que les tenemos que dar sus derechos y que tenemos que ceder. Y el movimiento en relación con la perversión de la sexualidad humana que vamos a discutir primero, el movimiento que está dominando en el primer mundo, como vamos a ver más adelante, que nos pone a todos nosotros en peligro, a nosotros, nuestras iglesias, nuestros hijos, nuestras familias, incluso nuestros matrimonios, como veremos, es el famoso LGBT, que quiere decir, es una abreviación para decir lesbiana, gay, bisexual, transgénero, ¿no? El movimiento LGBT, al cual vamos a hacer referencia varias veces aquí, está provocando en todo el mundo, como veremos, una gran crisis. Y lo que los promotores de este movimiento dicen, de igual manera como la prensa liberal y tristemente la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, es que nosotros tenemos que aceptar su versión de la sexualidad humana, tenemos que doblegarnos, tenemos que postrarnos ante el altar de la sexualidad perversa, como vamos a ver, y entre la larga lista de argumentos que están usando para decir esto, aquí voy a enumerar en forma preliminar algunos de estos argumentos, muchos dicen que metido de por medio, hay que entenderlo, el homosexualismo gay, lesbianismo, bisexual, transgénero, ¿no? Lo que están diciendo en primer lugar los promotores de ese movimiento es algo muy sencillo. Que la Biblia no condena esto. Que los textos bíblicos que acabamos de leer y otros, que vamos a citar más adelante, no condenan estas relaciones. Que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son en sí algo prohibido o pecaminoso, sino más bien lo que dicen es que la Biblia condena el abuso dentro del contexto de estas relaciones. Que la Biblia condena la violencia, la violación, el abuso de menores, el chantaje, lo que ustedes entienden como la trata de personas, ¿no? Que la Biblia a grandes rasgos condena el abuso de personas dentro de este contexto, pero las relaciones entre personas del mismo sexo, no. Ese es el argumento. Acabamos de leer en Romanos 1, en los textos a los cuales volveremos antes de terminar, que se mencionan aquí no simplemente esas relaciones, sino los deseos y las concupiscencias que conduzcan o conducen a dichas relaciones, cosa que categóricamente están negando. Incluso hay una serie de libros que han salido en el mundo teológico en inglés que alegan precisamente eso, que los textos bíblicos no condenan esta perversión, y no es la única, como vamos a ver, de la sexualidad humana, sino el abuso de dichas relaciones. Ahora, este argumento es inválido como vamos a ver, ¿no? Acabamos de leerlo aquí y lo veremos antes de terminar. Ahora, hay un segundo argumento que dice que todo este asunto es un asunto de interpretación y de opinión, puntos de vista y perspectiva, que se trata de opiniones y diferencias de interpretación, tanto sobre el papel de las mujeres en la relación matrimonial y la sociedad, como de igual manera en relación con el papel de los hombres en el matrimonio y en la misma sociedad, como de diferencias de opinión sobre el divorcio, escuchen, y así comienza la lista. Hay diferencias de opinión, dicen, entre todos los grupos que se identifican como cristianos a nivel mundial. Dicen, hay diferencias de opinión sobre el papel que le corresponde al hombre, sobre el papel que le corresponde a la mujer, sobre, incluso, acabo de decirlo, el divorcio, y lo que algunos en este país llaman segundas nupcias. Que hay diferencias de opinión, dicen, sobre estos temas, y así ven el pretexto y el argumento, y luego dicen, estas diferencias de opinión tienen que ver con muchas cosas, muchas enseñanzas bíblicas, como el carismatismo, como los dones, ¿no?, carismáticos o espirituales, ¿no? Y así comienzan a hacer su larga lista de puntos de diferencia, de opinión, de interpretación, hasta meten de por medio el arminianismo, el calvinismo. Y lo que nos quieren dar a entender es que toda esta revolución sexual, y como vamos a ver, la perversión de la sexualidad humana, no es ninguna perversión, sino más bien una diferencia de opiniones, puntos de vista, interpretaciones y nada más. Eso es su argumento, no podemos detenernos. Pero la respuesta, la primera es, no, señor. Escuchen, nunca en la historia del cristianismo bíblico, y aún fuera del contexto del cristianismo bíblico, nunca, nunca han enseñado, ni siquiera en la Iglesia Católica Romana, que esto es un asunto de diferencia de opinión, o puntos de vista, o su interpretación. No, la respuesta es que sin excepción, todas las iglesias cristianas dentro del contexto de lo que nosotros entendemos como el cristianismo o la cristiandad, todas las iglesias, entre comillas, sin excepción, han aceptado y han defendido la clara enseñanza de la palabra de Dios sobre este asunto. Buscarás en vano estas diferencias de opinión sobre la sexualidad humana que quieren promover hoy día como si se tratara de cualquier otro asunto de doctrina y práctica en donde hay diferencias de opinión. Esto no es así. Ahora, tercero, hay muchos que están diciendo dentro y fuera del contexto del cristianismo bíblico hoy día que esto es más de lo mismo. Y lo que quieren decir es que históricamente la iglesia, y es un sinónimo o modismo para decir el cristianismo, se ha equivocado en muchas cosas. Que la iglesia se ha equivocado a lo largo de la historia sobre muchas cosas y en muchos asuntos, como por ejemplo la esclavitud. Dicen que por siglos, si no fuera por más de un milenio, la iglesia estaba equivocada en su postura sobre la esclavitud. Y luego dicen lo mismo en relación con el racismo. Y el tema es enorme, en donde hay que entenderlo, ¿no? Dicen que la iglesia cristiana se equivocó a lo largo de la historia en relación con la esclavitud. Esto no es así. No, la acusación es falsa. No, eso no es lo que sucedió. No, señor, no, la historia es diferente de lo que ellos dicen. La Biblia en ambos testamentos no condena la esclavitud en sí. Es un gran tema, no lo vamos a discutir el día de hoy. Porque la base de cualquier sistema socioeconómico es una pirámide, y en su base hay una clase de personas que corresponden a lo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento eran los esclavos, ¿no? Y esta base de la pirámide económica en todos los sistemas capitalistas, socialistas, eso es lo de menos. Hay una base de esclavos, de mano de obra barata estoy hablando, de personas que hacen, como lo dijo coloquialmente un ex presidente de este país, el trabajo que ni siquiera los quieren hacer, ¿no? Esta base, ¿no? La Biblia no la saca, no la condena, no la quita de por medio, no. No, lo que la Biblia hace es, en ambos testamentos, cambiar y transformar por completo la relación entre el amo y el esclavo. Eso sí. Pero sin discutirlo, ¿no? 40 años de pleito en el Reino Unido para quitar la base legal de la esclavitud y una guerra civil en la Unión Americana, en donde murieron más de 800,000 jóvenes. Más jóvenes murieron en la guerra civil en la Unión Americana que en todas las demás guerras combinadas a lo largo de su historia, para quitar la esclavitud de la Unión Americana. Pero en ambos casos, y en los demás también, fruto de la enseñanza bíblica. La iglesia no estaba equivocada, menos en el racismo. Ese es otro asunto, no lo vamos a discutir, pero créeme, en los países en donde hay raíces históricas de un cristianismo bíblico, el racismo que hay en este país no existe. Y lo vuelvo a decir, este país y todos que no tienen una base histórica en el cristianismo bíblico son países llenos de todo tipo de racismo, todo tipo de discriminación. Que escuchen lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la raza de la persona que ocupa la Casa Blanca en esta hora? Si este país es una bola de racistas, ¿cómo es que llegó dos veces a la Casa Blanca este hombre? No, señor, esto no es así. Ese es otro asunto. El cristianismo bíblico acaba con el racismo, ¿no? Acaba con el racismo. La iglesia no estaba equivocada en ninguno de esos puntos y, por lo tanto, su argumento que dice, y hoy día la iglesia está equivocada acerca de esto. No, tampoco. El argumento es inválido. Se equivocó la iglesia sobre tantas cosas sin discutirlo más. El papel de la mujer, pudiéramos discutirlo. No, la verdad es que el cristianismo bíblico cambió el papel de la mujer, la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, entre los padres y los hijos, es una larga lista de puntos. No estaba equivocada la iglesia en el pasado sobre ninguno de estos puntos, menos está equivocado hoy día al oponerse a esto y al matrimonio gay. No, el argumento es inválido. Luego, hay que apurarnos. Otros dicen, escuchen los argumentos, el mundo está cambiando, progresando, avanzando, y las iglesias tienen que cambiar también. El mundo está avanzando, ¿no? El movimiento progresista, liberal, ¿no? La iglesia tiene que adaptarse, modificarse, conformarse, transformarse. Y si no, nos vamos a quedar atrasados, anticuados, rebasados, atrapados en el pasado, en la Edad Media, en el puritanismo. Si no nos obligamos para aceptar esta, la etapa final de la revolución sexual que mencioné al principio, entonces nos vamos a quedar rebasados, ¿no? Eso es lo que dice. Aunque vamos a ver, todo el argumento es falso. No hay nada nuevo en esto. No, esto no es progresista, no es progresar, no es avanzar, es lo contrario, es regresar al paganismo. Es regresarnos a Romanos 1. Es regresarnos al viejo imperio romano. Como vamos a ver, en donde uno de los emperadores se casó con dos muchachos, uno supuestamente su esposa y el otro su marido. Es regresarnos al paganismo, a los tiempos primitivos, anticuados, rebasados por la historia. Es puro engaño, es pura mentira. No, lo que ellos quieren es regresarse a un pasado. Y como vamos a ver, que tan solo sirvió para exterminar a civilizaciones enteras. Sí, ¿cómo lo narran? Romanos 1. La respuesta a este argumento de que si no nos doblegamos, si no nos van a rebasar, ¿no? Y nos quedaremos atrapados, anticuados en la historia. La respuesta del cristianismo bíblico siempre está fuera de moda, siempre fuera de tiempo, nunca está de acuerdo con la cultura pecaminosa, nunca, no, nunca se ha moldeado, se ha conformado, no, esto nunca ha sucedido. El cristianismo bíblico nunca ha sido popular, siempre ha sido rechazado, siempre perseguido, siempre fuera de moda, siempre contradiciendo y condenando el pecado humano en todas sus formas, y por lo tanto siempre este choque ha existido y existirá. Pero la pregunta en todo este asunto de la sexualidad humana y su perversión moderna, como vamos a ver, no tiene nada que ver con la cuestión de si el cristianismo es algo progresivo, moderno, popular, etc. No, sino más bien, la pregunta es si el cristianismo bíblico es la verdad. Es la única pregunta. Si lo que acabamos de ver en estos textos, y lo vamos a discutir, si es o no la verdad. Y hay que entender esto, ¿no? Lo veremos más adelante. Uno de los puntos aquí es muy sencillo. Van a salir en su intolerancia diciéndonos, ¿quién eres tú para juzgar? Ah, sí. ¿Y la respuesta? ¿Quién eres tú para juzgar? Guarden en mente esas palabras. Van a salir con, ¿quiénes son ustedes para juzgarnos? Y la respuesta, ¿quiénes son ustedes para juzgar? No a nosotros. Ah, no, no tiene nada que ver en forma personal o directamente con alguno de nosotros. No, ¿quiénes son ustedes para juzgar y condenar a Dios? Esa es la pregunta. Como veremos, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? El que rechaza, acabamos de leerlo, el que menosprecia la enseñanza divina sobre la sexualidad humana, no rechaza al hombre. El texto lo acabamos de leer. Rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Menosprecia a Dios. Ahora, esto es nuestro tema. ¿Listos? Pónganse cómodos. Esa fue la primera introducción. Ahora, la segunda. Vamos a tener aquí 3 o 4 introducciones. Ahora vamos a esto. Vamos a ver primero que la sexualidad humana, que increíblemente es el punto de debate, como vamos a ver más adelante, que nos toca a todos nosotros, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros gobiernos, nuestras autoridades, el sistema educativo en cada país, en cada nación, la educación universitaria, todo abarca hasta todo lo que estamos mencionando y más. Pero viendo aquí, primero, claro, nuestras iglesias, la sexualidad humana, en primer lugar, hay que resumir rápidamente este argumento, es menos importante de lo que muchos piensan. Hoy día es el punto de debate en relación con el aborto, en relación con el divorcio, en relación con el matrimonio gay, en relación con, y la lista aquí es interminable, los derechos humanos, supuestos derechos humanos, los supuestos derechos civiles, de igual manera como los supuestos derechos de libertad de conciencia, como vamos a ver, la libertad de culto incluso, está metido de por medio en todo este asunto, pero hay que entenderlo. En los países en donde los debates políticos no son sobre la economía, sobre el nivel socioeconómico del pueblo y su poder adquisitivo, en los países en donde no es el papá gobierno que me tiene que dar, todos los temas de debate y de visión político a nivel nacional están aquí en el pizarrón, están aquí en este tema. Acaban de comprobar que a lo largo de 40 años de aborto en la Unión Americana han estado vendiendo miembros y partes, lo que ellos dicen tejidos, órganos, de los niños abortados, como un gran negocio en la Unión Americana. Acabamos de comprobarlo con 15 videos que salieron y circularon a nivel nacional. Y luego se levantó la voz para decir, ¿qué es esto? Desde un principio, es el debate sobre la sexualidad humana, desde un principio. Y esta revolución sexual, hay que entenderlo, comenzó cuando descubrieron, primero, cómo impedir la procreación de hijos en una forma más acertada. A eso dio lugar a esta revolución sexual, porque abrió la puerta para el sexo sin la procreación de hijos. Y luego, porque si eso llegara a fallar, desarrollaron técnicas y clínicas, ¿no? Y es una industria masiva a nivel mundial. 54, 55 millones de niños han muerto abortados desde 1972 o 4 en la Unión Americana, más de 350 millones en la China comunista han muerto abortados. Escuchen lo que estamos diciendo. Ya están frente a 30 a 40 millones de jóvenes en la China comunista, su gobierno sigue siendo comunista, 30 o 40 millones de jóvenes que no encuentran pareja porque abortaron las niñas. Así. Y luego, 30 o 40 millones de estos mismos jóvenes que son niños únicos, que no tienen hermanitos, hermanitas, no sé si me explico, con todo el narcisismo y el paquete psicológico emocional que esto puede traer a estos 20, están diciendo, nos hace falta una guerra bien buena, para que todos esos sean cañón de carne, porque se van a enfrentar dentro de muy poco con gravísimos problemas en China. Es el mismo asunto, ¿no? Pero no podemos detenernos más. Ahora, el primer punto aquí en el bosquejo. El sexo y la sexualidad humana es algo menos importante de lo que muchos piensan. Ahora, escuchen bien. Aquí vamos a resumir rápidamente estos puntos. Hoy día, este aspecto de la sexualidad humana es más de lo que estamos diciendo, es más de lo mismo. El mundo moderno, inconverso, nuevamente, como si esto fuera algo nuevo, nuevamente ha convertido el sexo y la sexualidad humana en un gran ídolo, en una forma de idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Entonces varios textos lo dicen. Algo que toma el lugar de Dios en el corazón de la gente, en el corazón de las personas, que pretende desempeñar el papel que le corresponde a Dios en nuestras vidas, el sexo y la sexualidad han sido convertidos en eso hoy día. En un Dios minúsculo, en donde la sexualidad y el sexo tienen la responsabilidad de cumplir con una larga lista de expectativas, una larga lista de necesidades, una larga lista de sueños y esperanzas. Por ejemplo, hoy día, muchos jóvenes y muchas jovencitas, adolescentes, buscan su autoestima, buscan su aceptación, su imagen, incluso su autoimagen, en su sexualidad y en el sexo. Es un ídolo. Muchos jóvenes buscan el poder, el control, el estatus, su lugar entre los demás, los demás jóvenes, los demás de su grupo, buscan el poder y control mediante el sexo. Muchísimas personas solteras hoy día, a nivel mundial, andan buscando incansablemente su autorrealización, su razón de ser, su autoimagen, es más de lo mismo, buscando incansablemente su pareja, incansablemente el novio, la novia, la pareja perfecta para mí. Muchas personas ya en la crisis de los 40 y 50 años de edad, decimos en inglés la crisis de la edad media, están buscando una fuente de juventud, una forma para impedir el envejecimiento, una manera para volver, ¿no?, a la prepa, a la secundaria o por lo menos a la universidad en una pareja más joven. ¿Cuántos casos a nivel mundial, tan solo en este país, si no van a divorciarse y volver a casarse, por lo menos dos, tres o más amantes llegarán a este papel de hacer que se sientan como que no tuvieron 40, 50 o 60 años de edad, ¿no? Lo mismo. El punto es sencillo. Hoy día, el mundo está dando al sexo y a la sexualidad humana, le están dando un papel que no le corresponde. Le están dando una importancia, como vamos a ver, que no tiene. Que no tiene. De igual manera, como tantas personas hoy día que buscan la fantasía y el placer sin límite a través de la pornografía. Escuchen, tú puedes tener un sinnúmero de parejas sexuales, un sinnúmero de experiencias sexuales, pero vean el cómo. ¿Cómo? Sin compromiso, sin esfuerzo, sin consecuencias. ¿Será? ¿Sí? Sin consecuencias y lo más importante, sin una relación verdadera. ¿Cómo? ¿Cómo puedes obtener un sinnúmero de parejas sexuales sin ningún esfuerzo, ni compromiso, ni consecuencia? ¿Cómo? En el mundo virtual, en el mundo de la pornografía. Escucha lo que estamos diciendo. ¿Y cuántas personas están dándole una tremenda importancia a esta fantasía del placer sexual sin límite? ¿No? ¿Cuántas personas? Y el punto es sencillo, en síntesis. Muchísima gente, casi todo el mundo, busca llenar el vacío en su corazón con el sexo. Pero el amor romántico, que es una perversión del verdadero amor, escuchen lo que estoy diciendo, con el encaprichamiento, con su supuesta pareja perfecta, Estão buscando significado, estão buscando autoestima, estão buscando, como vamos a ver, sua própria identidade. El quem sou? Homem ou mulher? Não lo sei. Estão buscando sua identidade de gênero. Respeito. Ah, nos têm que respeitar, dizem. Nos têm que não tão só reconhecer, sino têm que aplaudir nossa sexualidade e a forma que nós praticamos nossas relações sexuais, porque isso é o que a nós nos proporciona autoestima, identidade, razão de ser, todo, todo isso e mais, mediante o sexo. E o problema com o que estamos dizendo já o sabemos. El sexo en sí, menos la sexualidad de una persona, no pueden cumplir con eso. No pueden cumplir. Las personas que creen es lo mismo, es la gente que cree lo mismo con el matrimonio, sin discutir esto, pero las personas que creen que el sexo puede cumplir con esas expectativas, con este paquete, terminarán decepcionadas, terminarán desilusionadas. Terminarán defraudadas, ¿no? Porque lo vuelvo a decir, el sexo y la sexualidad humana no tienen el propósito de cumplir con todo eso, como vamos a ver. Tan solo Dios puede dar significado a una persona. Tan solo Dios puede dar razón de ser, sentido y propósito al corazón humano. Tan solo Dios puede cumplir con anhelos, expectativas y esperanzas que dominan el corazón humano. Y el Dios que nos hizo para sí mismo, tan solo Él puede satisfacer este paquete. Y a pesar de lo que dicen en las películas de Hollywood, a pesar de lo que incansablemente cantan en la música romántica o ranchera, a pesar de lo que la gente inmadura piensa y cree, tan solo están dándole al sexo y a la sexualidad humana y a todo ese paquete más importancia de lo que tiene, convirtiéndolo en un ídolo que ofrece mil cosas y no cumple. Esto es así. Pero es este punto, el primer punto, de otorgarle a este paquete más importancia de lo que tiene, escuchen, lo que ha conducido en parte a lo que vamos a discutir ahora. Eso es lo que ha conducido a la perversión del sexo y la sexualidad humana. Hay que entenderlo. No estamos negando ni minimizando la depravación humana, la pecaminosidad humana, que las raíces de todo esto se encuentran en el pecado que domina el corazón de cada persona en conversa. Esto no lo estamos minimizando, no lo estamos marginando, quitando, poniéndolo a un lado en el argumento. La pecaminosidad humana termina pervertiendo todo. Lo que dice Santiago, cada todo don perfecto, la pecaminosidad humana acabará destruyendo y pervertiendo todo, cuanto más la sexualidad humana. Pero hay que entenderlo. Es en parte el otorgarle al sexo y la sexualidad más importancia de lo que tienen lo que ha resultado en esto. Ahora, entre paréntesis, aquí no podemos detenernos. Aquí simplemente señalar esto, porque se nos está yendo el tiempo. El primer libro de la Biblia es casi como si se dedicara en forma sistemática a hacer esto, aunque no es así. El primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, narra, con pocas excepciones, todas las posibles perversiones de la sexualidad humana. El primer libro de la Biblia lo hace. Desde el capítulo 6, en donde sucede algo raro que no vamos a discutir, que tenía que ver por lo menos con la procreación de hijos, sin discutirlo, y lo que provocó en parte el diluvio, sin discutir a detalle cómo sucedió esto. Los judíos lo decían, ¿no? Hoy día hasta John MacArthur dice esto. E.W. Pink decía lo mismo, ¿no? No es algo nuevo. Una perversión de la sexualidad humana en parte provocó el exterminio de todo el mundo. En el capítulo 4 del Génesis, Lamec termina tomando dos mujeres, dos esposas. Comienza a practicar la poligamia. Luego son manchados de lo mismo hasta Abraham y Jacob y otros. Y todo tipo de problemas surgen de la poligamia que viene en el camino. Ese es el próximo paso, como veremos. Después de esto es poligamia. Después de poligamia es relaciones sexuales entre personas mayores y menores de edad. Todo esto viene en el camino. Pero el libro de los Génesis narra triángulos amorosos, ¿no? El matrimonio mixto. Graves consecuencias de equivocarse al escoger la pareja no indicada. El matrimonio en donde no hay amor. La esterilidad de Sara, Rebeca y Raquel. Y la intervención divina para producir milagrosamente, ¿no?, el hijo prometido. El Génesis narra la búsqueda de la pareja, ¿no?, que no se, la soledad de los no casados, y luego el divorcio, el primer ejemplo, cuando Agar a patadas, ¿no?, Abraham la saca de la casa, divorciándose de ella, y luego la larga lista de ejemplos, ¿no?, la violación de la concubina de Jacob, terribles consecuencias de este pecado abominable, hasta José, falsamente acusado de haber cometido adulterio con la esposa de Potifar, y esta falsa acusación de adulterio es un tema tremendo, que resultó en 14 años de cárcel. Luego Dina, la hija de Lea, violada por Sequem, y una mini guerra en donde terminan matando a todos los varones de la ciudad por un pecado, la perversión de la sexualidad humana. Y así no vamos a detenernos. Hasta las dos hijas de Lot, que al emborrachar a su padre, después de la destrucción de las ciudades, cometen el incesto con él. Y los moabitas y los amonitas son el resultado de ese horrible, inconcebible pecado. Hasta el homosexualismo y la destrucción de Sodoma y Gomorra, como vamos a ver, y más. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Desde el primer libro de la Biblia, Dios nos hace un gran favor al narrar todo esto. ¿Me están escuchando? Pero que no los quiero cansar, pero no podemos abarcar esto así, que ir paso por paso y ver el panorama que vamos a pintar para aterrizar con este tema. Pero ahora vean el próximo punto, que es lo contrario, lo opuesto de lo que acabamos de decir. La sexualidad humana, al mismo tiempo que es menos importante de lo que muchísima gente piensa, escuchen, es más importante, mucho más importante de lo que muchos piensan y creen. Y ahora escuchen el porqué. La sexualidad humana y el sexo en la relación conyugal o el matrimonio, escuchen, en ambos testamentos es una relación muy especial. Escuchen. Es algo que Dios diseñó, que Dios planeó, que Dios arregló con muchísimos propósitos. La relación física, sexual, es una señal, como vamos a ver, es un gran símbolo de una relación muy especial, de una relación santa y sagrada. Sí, es algo que dentro del contexto del matrimonio puede incluir, ¿no?, toda una larga lista de cosas, desde el amor verdadero, el compromiso verdadero, hasta la plena seguridad y certidumbre y confianza absoluta, ¿no?, el uno para con el otro. Vimos este asunto el año pasado. Hicimos una visita a la prisión, ¿no? Encontramos en la celda del amor las personas ahí encerradas, y cuando se encerraron por voluntad propia, con chapa y candado, tirando las llaves, arrojando las llaves, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos? Que están encerrados en esa relación hasta que aprendan a amarse verdaderamente, ¿no? Pero que no se encuentran solitos, porque están encerrados en la celda del amor simultáneamente con Dios. Pero ahora escucha, la sexualidad humana y el sexo son mucho más importantes de lo que muchos entiendan, porque son símbolos, hagan la lista, son símbolos, primero, de fidelidad. En ambos estamentos, el adulterio espiritual es idolatría, ¿sí?, es infidelidad, en primer lugar, infidelidad ante Dios. Y el sexo y su práctica, en el contexto de lo que vamos a ver, es el sexo sano, saludable y agradable a Dios, es un gran símbolo de fidelidad. Primero a Dios y segundo a nuestra pareja, en ambos testamentos. Segundo, es el gran símbolo de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, madre de sus hijos. La unión espiritual entre Cristo y la iglesia es lo que produce vida espiritual en otras personas, incluso dolores de parto, dice Pablo, en la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y la madre de sus hijos. Es un gran tema en relación con un modelo evangelístico en la Biblia. Tercero, es el gran símbolo de la unión espiritual entre Cristo. Escuchen, la unión espiritual entre Cristo y cada creyente, a nivel individual, a nivel particular. Y esta unión espiritual entre Cristo y cada creyente resulta, en primer lugar, en el nacimiento nuevo, en nueva vida. Para esta persona, el milagro de la regeneración ocurre en el contexto de esta gran ilustración. Y luego la convierte a esta persona en una persona capaz de fructificar, de llevar fruto para Dios. Cuarto es el gran símbolo usado para decir, escuchen, en ambos testamentos, este asunto de la sexualidad humana y el sexo es el gran símbolo usado para decir a los inconversos que nunca fueron conocidos por Dios. Nunca os he conocido. Mateo 7. Nunca me conocieron. Y conocer en ambos testamentos se refiere al modismo para hablar de la unión física en el matrimonio entre dos personas. Pero el símbolo para decir a los inconversos, nunca existió una relación verdadera, una relación íntima, una relación personal entre nosotros. Nunca me conocieron a mí y nunca os he conocido. Ustedes. Quinto es el símbolo de la comunión entre Cristo y los suyos. Comunión, compañerismo, coinonía entre Cristo y cada creyente. El libro de Cantares, en su interpretación espiritual, pinta esta relación de comunión entre Cristo y los suyos, una relación, no es Salomón y su novia, no es Salomón y su novia, es fidelidad, pureza, compañerismo, comunión íntima entre Cristo y los suyos, en el libro de Cantares. Sexto, es el símbolo y la manifestación más alta, escuchen, del amor y la aceptación incondicionales. El sexo es el símbolo de este amor incondicional, de esta aceptación incondicional, y simultáneamente este símbolo, ¿no?, de amor y aceptación incondicionales produce placer y gozo, como hay que entenderlo, como un fruto secundario de ese amor y de esa aceptación. Hay un nivel fisiológico, biológico, en donde a través de esa relación íntima, la misma persona, ¿no?, experimenta en la fisiología de esto un diluvio de dopamina, ¿no? Hay otra palabra que se me está escapando. Varias sustancias son derramadas fisiológicamente hablando en el cerebro de las dos personas, ¿no?, como una parte de este placer y gozo, fruto secundario de esa relación. De igual manera, escuchen lo que estamos diciendo, el sexo y la sexualidad humana son algo santo, escuchen, santo, sagrado y apartado por Dios para desempeñar un papel crucial en el matrimonio. Desde un principio, Pablo dice que no deben dejar de tener relaciones, 1 Corintios 7, en el matrimonio. No, incluso lo prohíbe. Luego, hay que entenderlo. Es simultáneamente como algo sagrado y santo. Vean, el instrumento usado por Dios para la procreación de hijos. La procreación de hijos, algo que, como lo comenté al principio, ya se quitó de por medio todo este asunto. Y luego, es el instrumento diseñado para celebrar todo lo anterior, todo lo que acabamos de decir. Esta relación de amor, incluyendo a Dios, ¿no? No dejando a Dios fuera, como vamos a ver, sino es algo, como veremos, que nos acerca, no nos aleja, sino nos acerca a Dios. Porque es la celebración de nuestra unidad, amor y compromiso, el uno con el otro, y ambos, con Dios. Y los argumentos para respaldar lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto es mucho más importante de lo que los LGBTs, de lo que todos los que practican cualquier perversión de la sexualidad humana entienden. Es mucho más importante lo que está metido de por medio en esto, porque lo que está metido de por medio en esto, acabamos de verlo en la lectura al texto, volveremos en 1 Tesalonicenses 4. Es una parte crucial de nuestra santificación, porque esto es algo santo y sagrado, según la palabra de Dios. Tan sagrado y tan santo como para, vean, haber sido establecido, ordenado por Dios antes de la caída. Guarden en mente el punto. Adán y Eva recibieron la orden de procrear hijos, de tener relaciones sexuales antes de la caída, antes de la entrada del pecado a nuestro mundo. Guarden en mente, porque vamos a verlo. Lo que tenemos que hacer para entender la verdad acerca de todo esto es volvernos al Edén, regresar al Edén, como vamos a ver. Pero esto es algo santo y sagrado porque Dios lo ordenó, lo bendijo antes de la caída, primero. Segundo, vean, Dios lo apartó, esta relación, vean, como algo diseñado a celebrar todo lo que hemos dicho. la unión de dos personas, la unión de dos almas, ¿no? La unión de dos espíritus, según la Biblia. Hay un misterio de unidad especial que sucede en esto, entre dos personas. Tercero, escucha, esto es sagrado y santo porque representa figurativamente la relación sagrada y santa entre Cristo y la iglesia, ya lo hemos dicho. De igual manera, hay algo sagrado y santo en esto porque es capaz, vean, de producir alabanza y adoración a Dios. Dios pudiera haber, eso es un gran tema, nos pudiera haber hecho, como en el reino animal lo vemos, uno o dos veces en el transcurso del año, como regla general, hormonas, ¿no?, surgen en el cuerpo y a nivel instintivo, como robots, como algo preprogramado, buscan su pareja y tratan de tener relaciones con la única finalidad, el único fin de procrear hijos. Pudiera habernos hecho así, no lo hizo así. Escuchen lo que estamos diciendo. No. A nosotros nos dio un don de sexualidad, en donde, escuchen lo que estamos diciendo, hay algo extraordinario metido de por medio en esto. Y lo vuelvo a decir, a través de esta unión, el hombre y la mujer, dos almas, dos cuerpos, ¿se acuerdan? Lo vimos el año pasado, un solo cuerpo de ese cuerpo sacó dos. En esta relación, la sexualidad humana volvió a unir lo que originalmente había sido un solo cuerpo, pero ahora varón y hembra, ¿no? En esa relación. Y la fórmula de Cristo, de dos, una sola carne. Escuchen, nada de esto corresponde a lo que acabo de decir. No, incluso esto contradice lo que acabo de decir, lo que la palabra de Dios enseña aquí, ¿no? Pero es el reflejo de la imagen de Dios, varón y hembra, hombre y mujer, ¿no? A través de esto, como veremos, el regreso al Edén. Guarden en mente el punto. Y tan solo hay que decir esto. Estamos alegando aquí que hay algo mucho más importante en esto. No es simplemente dar el cuerpo, es dar el corazón. Es entregar tu corazón a tu pareja. Es algo santo. Escuchen lo que estamos diciendo. Es algo santo y sagrado, ¿no? De tal manera que, hay que decirlo, todas las personas que no lo entienden, no pueden recibir a su pareja a través de este cuerpo. El argumento apostólico, el cuerpo del hombre pertenece a la mujer, 1 Corintios 7, el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, en Efesios 5, el hombre que ama a sí mismo, tiene que amar a su mujer, como a sí mismo, ¿no? Como a su propio cuerpo, dice Pablo en Efesios 5. Y el punto es importantísimo. Todo esto está reflejando lo que pasó en el Edén. Y, por último, vean, el sexo fuera de este contexto, aparte del matrimonio y el verdadero amor, escuchen, no es capaz de reflejar ninguno de los puntos anteriores. No, es sexo, como vamos a ver, ¿no? Ni siquiera es una relación. No es capaz el sexo o la sexualidad humana, fuera del contexto que estamos resumiendo aquí, diciendo que esto es mucho más importante de lo que la gente en conversa quiere entender, no cumple con ninguno de los propósitos. Se reduce a algo físico, una sensación biológica, guarden en mente, desligada, separada de Dios, apartada de Dios y separada de todo este simbolismo. Se convierte en algo egoísta, narcisista, en donde la meta es de sacar el máximo placer, egoísta, narcisista, sin entender nada, absolutamente nada acerca de eso. Ahora regresan, vuelven a Romanos, a su capítulo 1, y ahora vamos bien, apenas es 1:10, según mi cálculo, a veces el reloj de los gringos falla, ¿no? Pónganse cómodos. Ya después del receso vamos a abrir las ventanas, ¿no? Y mover un poco más el aire. Yo estoy tratando de mover el aire al moverme, no me quiero que tenga los aguas aquí, pero no funciona. Ahora, Romanos 1, ¿ya lo tienen? Rápidamente vean lo que este texto enseña. Este texto nos narra cómo la depravación humana, cómo la pecaminosidad humana resultó en la sexualidad convertida en el sexo que practican lesbianos, gays, bisexuales, aunque vamos a ver antes de terminar que los transgéneros no existen. Lo vamos a comprobar. Esto no existe, como vamos a ver. Pero realmente, esto de la confusión sobre el género de una persona hoy día, hay que quitar en donde dice juguetes para niños, juguetes para niños. No queremos confundir a los pequeños, pudieran tener el deseo de cambiar su género. En las escuelas públicas en California, no puedes decir niño, menos niña. No, menos papá. No puedes decirlo a los alumnos. No, menos mamá. Ah, pudieran ser transgéneros. En donde hay confusión sobre su identidad genética, el género, si son varón o hembra, ¿no? Pudiera haber confusión ahí y pudiéramos provocar discriminación, incluso intolerancia. Hay que dejar que reciban, si desean, hormonas. A los 5, 6, 7 años les están inyectando a los niños las hormonas que corresponden al cuerpo de una mujer, de una niña y viceversa. Y luego, un poco más adelante en el camino, les ofrecen la posibilidad de sujetarse a una cirugía para cambiar su género. Pudiera ser. Acababan de ordenar, escuchen, en un estado en la Unión Americana, ordenar, vean, que este muchacho que dice ser muchacho, biológicamente es un muchacho, dice que es muchacho, ordenaron a la escuela pública, prepa, secundaria, que él tiene el derecho de entrar al vestuario en donde se están cambiando todas las muchachas, jovencitas, su ropa, en el deporte, en el gimnasio, en la escuela pública, y luego dijeron, y tiene el derecho de entrar a la regadera, a bañarse a un lado de ellas. Y la escuela que trató de arreglar la bomba ahí que se estaba cocinando, dijo, vamos a poner cortinas para darle privacidad y proteger a estas muchachas y al muchacho. Y Obama ordenó desde la Casa Blanca al departamento de nosotros decimos injusticia en la Unión Americana, a decir a los directores de la escuela pública que este muchacho puede vestirse con ellas y puede bañarse con ellas, y si ustedes dicen que no, vamos a quitar todo el financiamiento y el dinero para la escuela pública, y si siguen diciéndonos que no, vamos a cerrar la escuela. Y luego ordenaron esto a nivel nacional. No sé si me explico. No. Coming soon to a school near you. Es lo que están diciendo en Gringolandia. Esto llegará pronto a la escuela que está a la vuelta de la esquina de tu casa en la Unión Americana. Y creen, como vamos a ver, Si pierden legal y judicialmente el debate sobre este asunto, como ya lo hicieron en Europa y en Canadá, si pierden el debate legal sobre estas cuestiones, como vamos a ver, nosotros vamos a perderlo aquí en México y en todas las Américas, en realidad, en todo el mundo. Y vamos a vernos obligados a doblegarnos, y luego, como vamos a ver, las iglesias perderán su registro. A esto llegaremos antes de terminar. Si no se van a doblegar las iglesias cristianas, les van a quitar su registro. Sí, y todos los privilegios que esto representa como personalidad jurídica, judicial, en todos los lugares en donde las iglesias disfrutan de esto, lo vamos a perder. Y luego, las cosas, como veremos. Ahora, listos aquí, Romanos 1, ¿qué dice? Tres veces, 24, 26 y 28, hace referencia a este pecado en particular, homosexualismo, lesbianismo, específicamente, son señalados en estos versículos, y tan solo quiero que veamos la descripción bíblica de esto. Punto número uno, el texto dice en 1.26 y 27, dos veces, que esto es algo en contra de la naturaleza humana. A mitad de 26 cambiaron el uso natural en el uso que es contra, en contra de la naturaleza. En 27 las mujeres, dejando el uso natural, ¿no?, se encendieron en sus concupiscencias unos con otros, ¿sí? Pero es lo mismo, dejando el uso natural. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que están haciendo con este pecado específico es, vean, están haciendo algo en contra de su misma naturaleza. Ahora, ¿qué quiere decir en contra de su naturaleza? Quiere decir en contra de la función natural de sus cuerpos. Están actuando en forma contraria, ¿no?, a lo que es la función, diseño y propósito natural de su propio cuerpo, ¿no? Número uno. Número dos. Esto fluye, según estos versículos, 26 y 27 lo dicen, de pasiones desordenadas, afectos vergonzosos, ¿no? Concupiscencias vergonzosas, pasiones infames, ¿no? Pasiones viles. Estas son las traducciones de estas palabras. Esto fluye, escuchen, no de su cuerpo. Escuchen lo que estoy diciendo. No de su género. De algo que yace en su mismo corazón, en su misma naturaleza pecaminosa. Concupiscencias vergonzosas, afectos. Esas palabras hablan de algo. Es lo que Cristo decía, no es por fuera, no es lo que entra, es lo que está dentro del corazón. De ahí surgen todos los pecados que Cristo menciona en los repetidas veces la forma en los cuatro evangelios y aquí mismo. Ahora, tercero, el texto dice que todo esto, la perversión de la sexualidad humana, es algo que deshonra y contamina el cuerpo. En 24 y en 27 degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Llegaron a envilecer sus cuerpos. ¿Qué es esto? Es un acto que deshonra cosas nefandas, dice la versión antigua. Hombres con hombres. Es algo vergonzoso. Hoy día quieren quitar, eso es el lío. Quieren quitar lo vergonzoso. Desfilan en la Ciudad de México al año. Y ahora es casi cada ratito, vemos, no, antes era una vez por año, ahora es cada pretexto, cada excusa, ¿no?, para hacerlo, como en San Francisco, desnudos incluso lo hacen en San Francisco. Ahora, esto deshonra y contamina sus cuerpos. Cuarto, todo esto surge de un corazón perverso. Y en ese corazón perverso yacen deseos que anhelan profundamente todo lo que Dios ha prohibido. De esto surge el problema. Lo vuelvo a decir, no de un paquete genético, no del género de estas personas. No. Quinto, rápidamente, el texto dice tres veces, ya lo hemos leído, que esto es el resultado de haber sido reprobados por Dios, entrados por Dios. ¿Qué es esto? Ah, ¿es lo que quieres? Temo. ¿Es lo que quieres? Hacer. Hazlo. Es el resultado de haber sido entregados, abandonados, es la palabra técnica, reprobados por Dios, con todos los vicios y adicciones. La fórmula es semejante. Y luego el texto dice, en sexto lugar, lo estamos resumiendo, se nos fue el tiempo. Escuchen, que terminan haciendo lo que no conviene. La última frase, el 28, para hacer lo que no conviene, lo que no deben hacer, lo que no deberían haber hecho nunca. ¿Por qué no conviene? ¿Por qué no deberían haberlo hecho? Porque esto no puede traer ningún resultado bueno, nada positivo. Como veremos en un momento, nada saludable, nada sano está aquí. Sino todo lo contrario. Van a cosechar lo contrario. Uno de los eruditos en este tema dice, con todas las adicciones, que estas personas disfrutan de un banquete, ¿no?, sensual en este caso, del abuso y perversión de su misma sexualidad. Pero ¿cómo es que disfrutan de este banquete? Con un pie ya en la tumba. Con un pie ya enterrado en la tumba. Disfrutan de este banquete. Porque luego, en séptimo lugar, el texto dice de principio a fin que van a recibir un juicio especial. Hay un castigo, dice el versículo 27, que corresponde a su extravío. Este castigo, ¿no?, se traduce en retribución. Bien. Lo que merecen, retribución, es en base a lo que merecen por su perversión de su misma sexualidad. Y la palabra que se traduce extravío es una palabra técnica muy interesante, que se sobreentiende que significa por su error y su ilusión, por su fantasía perversa. Como vamos a ver, estas personas pretenden cambiar su sexualidad en algo que no es, en algo en contra de Dios, en contra de su misma naturaleza, de ellos, y en contra de sí mismos. Quieren convertir su propia sexualidad y reciben como consecuencia un juicio especial. Ahora, de manera preliminar, esto es el sexo, bien, menos importante, luego más importante, luego sumamente peligroso en su perversión y abuso. Pero ahora escuchen, y en el tiempo que nos resta, que es poco, vamos a, primero, volver a lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué nos importa eso? ¿Por qué me interesa a mí? ¿Por qué he venido el día de hoy para escuchar a este gringo haciendo un berrinche acerca de algo que a mí no me toca? Yo no estoy aquí, no estoy de acuerdo con ellos, no estoy a favor de lo que hacen. Es una pérdida. No, señor. No, señora. No, sir. No, ma'am. No es una prueba de tiempo. Ah, ¿por qué hemos de hacer caso de esto? Ah, vamos a explicarlo ahora. Y terminaremos explicando las reglas bíblicas para la sexualidad sana y saludable. Y como lo comentábamos al principio, agradable a Dios. Ahora, rápidamente, ¿por qué me importa? Número uno, el amor al prójimo. El amor al prójimo. Su bienestar. Porque todos sus sexos, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, pronuncian la sentencia de muerte. Este pecado llevará a sus víctimas, entre comillas, directos al infierno. sean afeminados. Dos palabras técnicas en 1 Corintios 6. El que desempeña el papel de mujer en esa relación, o el que desempeña el papel del varón. Este pecado les llevará a ambos directos al infierno. Segundo, este pecado destruye no tan solo a sus víctimas, entre comillas, sino en forma colectiva. Tiene la capacidad de extender su mano y agarrar a medio mundo y jalar a todos en forma colectiva, la sociedad entera, el matrimonio, la familia, los hijos, la civilización colectiva, es destruir. Esto es un tipo de desevolución. Esto es el emperador Nerón, que habiendo castrado a este muchacho Esporo, se casó con él, diciendo, es mi esposa. Y luego el mismo, en teoría, que mató a Pablo, Nerón, vean, agarró al otro y decía, ah, pero este es mi marido. Y en la segunda boda, vean, el emperador, el dictador del mundo de aquel entonces, él se vistió como mujer. Lo que decían antes, transvestite, ahora es transgénero. Este cuate se vistió como la mujer para casarse con el otro muchacho, diciendo que él es mi marido. Y con razón se colapsó el imperio romano. No, o sea, tenía que colapsarse. Hay que entenderlo. Este pecado destruyó la civilización maya. Lo podemos comprobar con la historia y con la palabra de Dios. Este pecado destruyó todas esas civilizaciones que misteriosamente se desaparecieron, se extinguieron, fueron al exterminio, y no sabemos el por qué. Por eso fueron a la perdición. Les aseguro que esto es así. Si no me quieres creer ahora, espérate otro ratito para ver el colapso de la Unión Americana, de Canadá, ¿no? De Europa. Por este mismo pecado se van a colapsar. Este pecado es un suicidio colectivo. Por eso, a mí me importa. No es nuevo, no es moderno, no es progresista, es primitivo. Es el libro de Génesis. Es Sodoma y Gomorra. Y este pecado abre la puerta para el abuso de menores. El abuso de menores, comenzando con este asunto de que tu hija, ¿no?, se verá obligada a desvestirse y bañarse frente a muchachos. Sí, ya lo están haciendo en la Unión Americana. Sí, pero peor, el abuso de menores de edad. Niños, niñas, dentro de poco van a reclamar su derecho de tener sexo con bebés. Con bebés. Hay una reprogramación de la conciencia que comienza en California, en el kinder, en donde el primer libro que les dan a leer a los que van llegando al kinder, les quieren enseñar a leer, y el título del libro, Johnny tiene a dos papás. Juanito tiene a dos papás. Ese es el libro que les están entregando de él en el estado de California. Entonces, ¿no te importa? Aún peor, si fuera posible, escuchen ahora. Nos importa porque con todo esto quieren redefinir. Ese es un gran tema. El significado legal de la palabra matrimonio. Quieren redefinir esta palabra. Eso es un gran tema. Incluso estoy a punto de lanzar una serie de estudios en México sobre el lenguaje y el vocabulario de la salvación en la Biblia. Escuchen, el problema en todas las controversias teológicas, incluso en el mismo evangelismo, es que la Biblia usa un lenguaje, un idioma, un vocabulario. Y cuando tú dices Dios, Tu amigo católico que también dice Dios tiene otro diccionario. Lo que tu amigo católico entiende con la palabra Dios no es lo que la Biblia, el diccionario dice acerca de el significado de la palabra Dios. Cuando tú le hablas de salvación, el diccionario del católico, el vocabulario es el mismo vocabulario. El diccionario es diferente. Y la palabra salvación en la iglesia católica romana no tiene nada que ver con la definición correcta de la palabra salvación según el diccionario de la Biblia. Nada que ver. Y así, así, así, con todas las palabras, incluso técnicas. Es lo mismo con esto. Es lo mismo con esto. ¿En dónde encontramos la definición correcta de la palabra matrimonio? De tal modo que estos que quieren dar luz verde al matrimonio gay o matrimonio entre personas del mismo sexo ya están usando otro diccionario, porque según la Biblia es la unión de un hombre con una mujer. Escuchen, ya lograron esto, el cambio legal en el código legal de la palabra matrimonio. Ya no dice un hombre, una mujer. Ahora dice, ¿qué? Dos personas. Y la redefinición del matrimonio trae consecuencias, escuchen, para las iglesias, para los derechos civiles, y para la libertad de culto y conciencia, la libertad religiosa. Y el punto es muy sencillo. Nos van a tratar de obligar a todos a aceptar su nueva definición de la palabra matrimonio. En la Unión Americana ya están sacando de las Fuerzas Armadas los ministros de cultos que no se quieren doblegar. Todos fuera. En el mundo corporativo están mandando a los empleados a ir a los cursos en donde tú tienes que leer todo acerca de esto, y si no vas a salir aplaudiendo, te van a despedir de tu chamba. Ya está sucediendo en la Unión Americana. Están poniendo como requisito para ser autoridad civil a cualquier nivel, desde el registro civil en donde una mujer fue encarcelada en Kentucky hace un par de meses por decir no, en el registro civil decía yo soy una mujer cristiana y no voy a firmar esos documentos, porque en el estado de Kentucky votaron en contra del matrimonio gay. Y el gobierno federal, comenzando con el que ocupa la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, le ordenaron a doblegarse o ir a la cárcel. Y así, en las escuelas públicas, no van a admitir a ningún maestro, ninguna maestra, que no se doblegue. Y así, así, así, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y en cuanto a las iglesias, nos van a quitar nuestro registro, ¿no? En el caso de este gringo, yo tendría que salir del país. Así. Porque quitan el registro de nuestra iglesia madre en Ciudad Neza, ya no tengo documentos migratorios, fuera. Así. Me voy a Guatemala, donde el Congreso y el que milagrosamente fue elegido hace un par de semanas, el Jimmy Morales, donde dicen el Jimmy, que estudió en el Seminario Bautista, que ahora va a ser en enero, si Dios quiere, el nuevo presidente. Ellos dicen no a esto. En Guatemala, ya me están preparando unos años. No voy a ser expulsado al otro lado de la frontera norte. Me van a echar por la frontera ahí entre Guatemala y Yucatán o Chiapas. ¿En dónde estábamos? Este pecado es algo chistoso, pero si llega a suceder, nadie se va a reír. Vean. Este pecado está siendo usado para levantar la persecución religiosa a nivel mundial en el nombre y bajo el pretexto de la tolerancia, que en realidad es la intolerancia, el relativismo moral. Están usando todo esto para quitar programas de radio, televisión, Há lugares onde querem proibir na União Americana a publicação de labios bíblicos. Já está proibido em Canadá citar textos bíblicos que hablam de esto. Citarlos em folhetos, pancartas ou anúncios está já proibido em Canadá. E há que dizer isto. Com o passo do tempo, este ponto em particular, onde nos querem tachar de intolerantes, de discriminar, de KKK, tudo estranho, isto tinha que ver com os negros, nada com isso, estão equivocados. O KKK é o que estão dizendo, onde nos querem tachar de todo isto, se vai convertir, com o passo do tempo, em um enorme obstáculo para o evangelismo. A nivel mundial. Un obstáculo. Es la puerta trasera. ¿Quién está metido en medio de todo esto? ¿Quién ha de ser el autor intelectual del movimiento LGBT? Ah, lo ve como un instrumento muy útil en sus manos, ¿no? Le vamos a decir innombrable. No le vamos a dar ni siquiera el crédito. Hay un innombrable que está manejando todo esto. Y ahora, para terminar, rápidamente, escuchen, vuelvan a 1 Tesalonicenses 4. Si nada de lo anterior te interesó, ahora esto sí. Esperemos que te ayude. Si hubiéramos venido a advertir, ¿no? Lo hicieron en la Unión Americana, a nivel nacional, algunos de los, yo mencioné a John MacArthur, él predicó un sermón después del veredicto de la Corte Suprema, que tardó 25 años para que dieron su veredicto. La Corte Suprema en los Estados Unidos tardaron 25 años debatiendo esto. Para darlos verde. Y John MacArthur se paró frente a su mini mega iglesia y dijo: el título del sermón, no nos vamos a doblegar. We will not bow. Y eso es lo que he venido a decirles a ustedes el día de hoy. Hay que entenderlo. Estamos en este país a un solo paso de un desastre con eso. Y ven el cómo. Mientras que la Iglesia Católica Romana, que no es ninguna iglesia de Cristo, sino una secta, mantenga su postura doctrinal en contra de esto, nos sirven como escudo. Porque cualquier gobierno de cualquier partido, comenzando por el PRI, que quisiera quitar el registro y la libertad religiosa de las iglesias en este país, tendrían que comenzar con la católica. Mientras que la iglesia católica diga no van a actuar, no van a moverse, no van a atacar a las iglesias, no van a tratar de quitarnos nuestras libertades y nuestros derechos civiles, comenzando con libertad de culto en este país, misteriosamente, ¿no? De algo sirve la Iglesia Católica en esto, de algo sirve, porque no sirve de escudo. ¿Me explico? En el momento en que cambie su postura, como efecto dominó, reacción en cadena, boom, boom, boom, boom. Las sectas serán los primeros en decir, también nos vamos a doblegar. La católica y las demás sectas. ¿Y quiénes se van a quedar ahí? La Iglesia Nacional Presbiteriana en Gringolandia, en varios de sus agrupaciones, ya se doblegó. La Iglesia Anglicana desde los 60 alegaron a favor de esto. Desde hace más de 40 y tantos años decían sí, luz verde, la Anglicana, ¿no? A esto. La Episcopal en Gringolandia, que es la versión gringa de la Anglicana, ya dijo que sí. Escuchen, La metodista unida ya dijo que sí. Por eso iba Hillary Clinton a una de esas iglesias en Washington. Escuchen lo que estamos diciendo. Allá se doblegaron una tras otra, tras otra, tras otra denominación. Las únicas que no son las iglesias bíblicas, las bautistas, las iglesias independientes, congregacionalistas. Y lo vuelvo a decir, misteriosamente por el momento, la católica. Entonces, por eso, vuelvo a decir, estamos a un paso. Tan solo así. Y este Francisco, ¿no? Durante 3 semanas sucedió una guerra civil en la conferencia sobre la familia y el matrimonio en el Vaticano, en Roma. 3 semanas peleaban sobre este asunto. Con evidentemente este Francisco, ¿no?, que dice ser el Papa, ese oficio es antibíblico, no existe, alegando a favor de esto. Y los miembros de la jerarquía y clero católico, principalmente de África y Asia, levantándose para decir no. Entonces, ahora terminemos con 1 Corintios o Tesalonicenses 4. Han sido más que pacientes, ya se nos acabó el tiempo. Espero que esto sea otro motivo para de reflexión y análisis ahora lo que vamos a ver terminar. Viene otro estudio menos complicado, quizás más importante, vamos a ver. ¿Cuáles son, a la luz de esto, algunas características, si esto es la perversión de la sexualidad humana y el sexo? ¿Cuáles son, según la palabra de Dios, algunas características de la sexualidad sana? Escuchen las palabras, saludable, agradable a Dios. El prefacio dice, ¿cómo andar y agradar a Dios? Y hasta el versículo 8, el tema es, ¿cómo usar nuestra sexualidad para agradar a Dios? Ese es un gran tema que pudiéramos discutir. Es uno de los misterios más discutidos de la Biblia. ¿Tú y yo podemos agregarle algo a Dios en cuanto a su, vamos a decir, gozo de complacencia o amor de complacencia para con nosotros? Es un gran tema. El amor de Dios es como con tu hijo, es incondicional primero. Ah, pero luego hay un amor de complacencia en donde cuando tu hijo te obedece, te agrada. Y tu nivel de sentirte como lleno de gozo y felicidad y contentamiento con tu hijo, se aumenta al ver que te obedece y hace lo que es correcto, lo que debe de hacer. Esto es el tema de agradecer a Dios. Las ofrendas bajo la ley, donde subía como de olor grato, y todo el asunto es el contexto. Pero el argumento es, por nuestra sexualidad, hemos de agradar a Dios. Ahora, 6 puntos. Número 1. La relación sexual sana, buena y agradable a Dios, siempre, número 1, siempre ocurre dentro del contexto de una relación de verdadero amor. Verdadero amor. El punto es sencillo. ¿Por qué? Porque en términos bíblicos, la relación íntima en el matrimonio fluye de esta relación de amor. Pero escucha. En contraste, la perversión del sexo es el sexo fuera de una relación verdadera, primero, y aún más fuera de una relación de amor. En el sexo ilícito o prohibido o perverso, no existe una relación emocional, espiritual, real. No, es sexo y nada más. Escuchen lo que estamos diciendo. La perversión de la sexualidad humana es ver lo que estamos diciendo, el sexo nada más. Eso es el sexo prohibido. Es el sexo que vemos en la pornografía. No hay ninguna relación entre los actores en la pornografía y las personas que son espectadores. Es, vean, el sexo prohibido es el sexo sin una relación. Eso es lo que sucede en la prostitución. Eso es lo que sucede en el supuesto sexo anónimo. Es la expresión de nuestra sexualidad sin ninguna relación. Y esto siempre es destructivo, peligroso y perverso, porque se reduce todo el asunto a una actividad física, biológica y nada más. Y esto es en varios textos, no vamos a verlos, la definición de porneia, la palabra griega, inmoralidad sexual. Punto número uno, entonces, tú puedes agradar a Dios practicando tu sexualidad tan solo dentro del contexto del matrimonio bíblico, en una relación de verdadero amor. Dos, escuchen, aquí estamos presumiendo. La relación sexual saludable, la sexualidad buena y agradable a Dios, siempre está basada, aquí van los puntos. Primero, una verdadera relación de amor. Segundo, siempre en el contexto de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ah, la verdad acerca de la sexualidad humana. Ese es un gran tema, todo lo que acabamos de discutir. La verdad acerca de los propósitos de la sexualidad humana lo hicimos en un resumen a mitad del camino del día de hoy. Pero vean, la relación sexual perversa, ¿no?, está basada no en la verdad, sino en la mentira, en la fantasía, el engaño. ¿No es algo real? No. ¿No es algo auténtico? No. ¿Es algo falso? Desde un principio, fraudulento incluso. Incluso, en un sentido, no real en cuanto a la sexualidad. Está basado en la mentira. Es un intento de redefinir la sexualidad humana y convertirla en algo diferente de lo que es. Promueve, por lo tanto, la fantasía. Promueve, por lo tanto, la mentira y el engaño. Promueve un mundo sin responsabilidad, sin consecuencias, sin compromisos, ignorando y pasando por alto, o en el peor de los casos, negando lo que Dios dice acerca, lo que Pablo dice en el versículo 8, si tú menosprecias lo que Dios dice acerca de tu sexualidad, estás negando y menospreciando a Dios mismo. Y eso es la mentira, la fantasía y el engaño. Porque Dios tendrá la última palabra. Y tu sexualidad, en vez de ser lo que el mundo quiere que sea, terminará contigo. Contigo terminará tu sexualidad. Es una forma de autodestrucción. Ahora, tercero, vean. Esta sexualidad siempre nos acerca a Dios. Practicada correctamente, nos acerca a Dios. Pero el sexo ilícito nos aleja de Dios. El texto, Dios es vengador de todo esto. A los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Tu sexualidad y el sexo sano, sagrado y agradable a Dios, vean, te acerca, como en la celda de amor, ahí está Dios, en la cama, ahí está Dios. Te acerca a Dios, no te aleja de Dios, porque es el regreso al Edén. Es el regreso a este don de dos almas, dos cuerpos, dos corazones unidos en el amor de Dios. Sí, y nos acerca a la fuente de esta bendición. No nos aleja, sino nos acerca a Dios. Y hay que decirlo, uno de los consejeros, ¿no?, es un gran escándalo, dice, ah, si tú tienes problemas y conflictos en tu matrimonio sobre esta relación, la primera cosa que has de hacer es ponerte de rodillas, hombre y mujer, que se pongan de rodillas, oran y piden a Dios que esto sea algo, ¿no?, bajo su bendición. Vean, en obediencia a su palabra, que nos acerquen a él y por lo tanto el uno al otro, ¿no? Automáticamente el uno al otro y no lo contrario, no lo opuesto. Ahora, en cuarto lugar, este bien, punto es crucial. El sexo sano, agradable a Dios, promueve el dominio propio. Este es el argumento en 1 Corintios 7, es el argumento aquí mismo cuando dice, no como los gentiles, no como los paganos, no en pasiones desordenadas, no. Vean, promueve el dominio propio. Y el punto aquí es sencillo. O tu sexualidad te controla a ti, o tú, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios, tienes la capacidad de dominio propio para controlar tu sexualidad. Esto es así. El mundo en converso usa la sexualidad para exactamente lo contrario, para luz verde, quitando el freno, para lo que sea. Pero el sexo y la sexualidad que agradan a Dios promueven lo contrario. Madurez, dominio propio de las personas. Responsabilidad, compromiso, amor. Mientras que la perversión de esto, como ya lo vimos, da rienda suelta al libertinaje, al abuso y a la perversión total, y se convierte en una arma peligrosa que mata y destruye a sus víctimas. Pero ahora vean, quinto, hay un mini estudio aquí, lo estamos resumiendo. Quinto, el sexo y la sexualidad humana que agradan a Dios son capaces, escuchen esto, de enfrentar y corregir la perversión sexual en todas sus manifestaciones y formas. Hay que detenernos aquí un momento. Eso es un gran tema. La perversión sexual en todas sus formas será corregida, escuchen, por un lado, si es algo que se tiene que mortificar, será mortificado, ¿no? Si es algo que tiene que ser transformado, será transformado en obediencia a Dios. Eso es un gran tema. Hay un montón de personas que en un punto pasado en su vida sufrieron del abuso sexual. Hay mujeres que en algún punto antes o después de casarse fueron violadas. Hay personas que en su niñez sufrieron de abuso. Hay personas que han sufrido violencia sexual. Hay personas que antes de ser casados, antes de casarse o después, han vivido en la fornicación o en el adulterio, como sea. Escuchen el argumento. Hay personas que usan el sexo, vean esta perversión, para controlar a su pareja. Hay personas que usan su sexualidad para dominar a su pareja. Hay personas que convierten el sexo en el matrimonio como un asunto de castigo, chantaje, manipulación, abuso o recompensa, como sea. ¿Qué es esto? Hay personas cuyo matrimonio y relación sexual sirve tan solo para fomentar todo tipo de fantasías sexuales. ¿Y es lo que estamos diciendo? Escuchan. El sexo saludable, agradable a Dios, siempre va a confrontar y va a corregir la perversión sexual en todas sus formas. Tú me dices, ah, yo no soy esto, Eli, ah, yo no soy aquello, que, ah, menos B. ¿Cómo? Transgénero, jamás. No me toca, no me interesa. ¿No quieres agradar a Dios con tu sexualidad? Tienes que quitar tu sexualidad de ese puesto, ¿no? Que ha ocupado como un ídolo en tu vida. Algo que en las fantasías proporciona todo lo que hemos visto y más. Mortificar cualquier abuso y sanarlo. ¿No? Sanarlo con la ayuda, la gracia, el poder de Dios en obediencia a su palabra. ¿Cuántos matrimonios terminan? La gran mayoría de los casos, yo me atrevo a decir el 85% que terminan divorciados, es por eso. Nunca fueron capaces de confrontar, sanar y transformar la perversión de su misma sexualidad. Entraron al matrimonio con todo el equipaje de lo que habían vivido anteriormente. Y ahora, no entienden su responsabilidad de practicar su sexualidad en una forma sana, saludable, agradable a Dios. Por último, dos puntos. Ya van cinco, seis. Ahora escuchen esto. La práctica sana de tu sexualidad en el matrimonio siempre promueve y afirma tu verdadera identidad, el quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Si se trata de varón, eres ese varón. Biológicamente, sigues siendo, te pudieron haber operado, te lo aseguro, sigues siendo un varón. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Tu verdadera identidad fue determinada de manera soberana, y a propósito, por Dios. Y tú eres esa persona. Hay que entender. Tú eres ese hombre o esa mujer. Y la práctica sana de tu sexualidad promueve y afirma tu verdadera identidad de género. Además, confirma, escuchan, que tú no eres un objeto, menos un juguete, no eres un robot, no eres una máquina sexual, sino una persona hecha a la imagen de Dios. Y con aquí decimos, esto es el regreso al Edén, en donde hay que entenderlo, había un solo hombre y una sola mujer. Y la práctica sana y saludable de tu sexualidad en el matrimonio es el regreso al Edén. Adán no estaba pensando en otras mujeres, no estaba comparando a Eva con aquella, no había aquella, no había otra mujer, tan solo ella, tan solo Eva. Eva no estaba mirando a Adán y comparándolo con alguno de estos de Hollywood. No había más personas salvo Adán. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta relación fue ordenada por Dios antes de la caída. Y es una parte principal de por qué el diablo lo odia tanto. Y se dedica sistemáticamente a pervertirlo con todo esto. Porque él sabe que Adán y Eva disfrutaban de su sexualidad antes de la caída. Y el matrimonio cristiano que practica la sexualidad sana, saludable y agradable a Dios es un regreso al Edén. Y el diablo al verlo se enfurece. No, el pecado original no tenía nada que ver con esto. Créanme. No sé quién inventó ese rollo. Algunos dicen los judíos. Pero, escuchen, esto es la realidad. No es una actuación, no es algo fingido, Si no es tú dando tu pareja, tu corazón, claro, mediante tu cuerpo, sí, sí, y esto afirma el quién eres, el quiénes somos. Y esto forzosa y obligadamente honra y glorifica a Dios. El sexo santo, sagrado, saludable, honra y glorifica a Dios. Y con razón Pablo dice en el contexto aquí, pudiéramos haber citado argumentos de aquí mismo para estos puntos, pero véanlo, termina diciendo el que menosprecia, el que rechaza, esto, lo que hemos a grandes rasgos bosquejado el día de hoy. El que rechaza esto, rechaza a Dios, menosprecia a Dios. Entonces, ahora, esto ya tiene otro contexto. Estos LGBT están rechazando a Dios. Y lo que quieren es que tú y yo demos luz verde y luego que... Y si no vamos a aplaudir, nos van a perseguir. Y por lo tanto, John MacArthur dijo, no, señor, no nos vamos a doblegar ante su ídolo de una sexualidad perversa. No. Honroso, escuchen las palabras. Precioso, valioso, digno, es en todos el matrimonio. Y la cama, el modismo, para hablar de la expresión de nuestra sexualidad en esto, sin mancha, sin pecado, sin perversión. El sexo sano honra y glorifica a Dios. Y si no te llegó lo anterior, tú tienes que llevar este paquete, si estás presente el día de hoy, casado, ¿no? Tu sexualidad en esta relación la tienes que practicar en el contexto de la verdad, no la mentira, acercándote a Dios, practicando dominio propio. Eso es un gran tema. Pudiéramos habernos metido a todo lo de la supuesta incompatibilidad sexual y otros temas. Corregir todo lo que te manchó, todo lo que te envenenó antes de llegar a esta relación. Y tienes que regresarte al Edén. Y tienes que dedicar tu sexualidad a Dios y glorificarlo, ¿no? Y en la medida en que las iglesias cristianas y sus miembros sean capaces de entender esto y procurarlo, en principio, el mundo puede hacer lo que quiera o pervertir su sexualidad. Nunca van a tener la bendición de Dios. Nunca van a tener la sonrisa de Dios. Nunca se van a acercar a Dios, sino se van a alejar cada vez más, hasta llegar en donde están los restos de Sodoma y Gomorra. Escuchen, pero el creyente puede presentar todo esto a Dios y no vivir. El mundo en converso es la ley de ingresos cada vez más devaluados, lo que reciben de esto. Por eso la perversión va de un extremo al otro, al otro, al otro. Es el vicio que nunca, nunca da lo que promete. Pero escúchenme, tú besando a tu pareja y agarrando su mano, puedes tener más deleite, gozo y verdadera satisfacción. Del hecho de ser hombre o mujer, de lo que estos van a recibir, ¿no?, en lo que hacen. Entonces, los motivos aquí no se acaban. Que Dios nos ayude a entender la importancia de esto, a no guardar silencio, a no ser cobardes, y a comenzar en nuestra propia relación matrimonial a buscar esto. Padre, te damos las gracias por habernos reunido por este tema pesado en calor y cansancio. Te pedimos que sea, como lo decimos al principio, algo que por tu espíritu llegue al corazón y a la conciencia de cada uno de nosotros. Y por eso te damos muchas gracias, pidiendo por tantas personas atrapadas en la perversión sexual, pidiendo por personas que fueron víctimas de abuso, de maltrato, de violencia incluso, pidiendo por cada pareja, por cada matrimonio presente, en donde a lo mejor nunca tomaron en serio lo que tu palabra enseña sobre eso. Te pedimos por cada hombre y por cada mujer vinculado en el matrimonio con otra persona, su pareja, para que podamos honrar y glorificarlo aún en eso, y recibir tu bendición sobre nuestro matrimonio. Te damos las gracias por tu palabra, que es lámpara y luz, que alumbra nuestro camino, que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye y nos corrige. Te pedimos por cualquier persona atrapada en el homosexualismo, en el lesbianismo, sabiendo que tú puedes salvar a quien sea. Te pedimos por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y culto en este país, como en todo el mundo. Y te pedimos para que tengamos en nuestras iglesias matrimonios y familias fuertes que pueden dar testimonio al mundo inconverso que nos rodea. Y todo esto te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.